Las voces del consorcio. Bueno, volvemos al estudio. Ya tenemos al nuevo invitado, el señor Manuel Lorenzo, administrador con una carrera de hace muchos años, a quien dejo en manos del señor José Carbón. ¿Cómo no? Manuel Lorenzo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, no, al contrario. Hemos tenido la suerte de compartir paneles, de hacer charlas y demás con Manuel Lorenzo, que además es un administrador. Yo no me acuerdo ya los años, pero 35 años de administrador. Son 43 años. ¿Verdad? 43 años de administrador. Sí, bueno, me quedé corto. Estamos más cerca de la jubilación que otra cosa. Bueno, exacto. Pero lo importante es poder transmitir a esta altura de la profesión las experiencias recogidas y ver la mejor manera de solucionar los problemas que se presentan con la propiedad horizontal, ¿no es cierto? Así es. Bueno, estás invitado por la UCRA, la Unión Consorcistas de la República Argentina de Mar del Plata, para una charla el martes 8, 16 horas. En la biblioteca municipal. En la biblioteca municipal. ¿Y el tema que vas a abordar? Asambleas. Ajá. Bueno, y que anticipanos un poquito, ¿qué vas a decir de la asamblea? Bueno, no me vas a decir que son complicadas. Bueno, también pesa mucho nuestro desempeño durante el curso de la asamblea para tratar de que no sean complicadas, ¿no? Y en cierta forma también, generalmente las asambleas se constituyen en un reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo. No podemos pedirle más de lo que la sociedad puede dar, ¿cierto? Estamos en un medio bastante agresivo últimamente. La relación a veces incluso entre consorcistas no es buena, entonces hay que tener capacidad de mediador para intentar limar asperezas, para intentar de que el consorcio se desempeñe dentro de una normalidad que permita la convivencia. Bueno, y en las asambleas es otro ámbito donde vuelven a reunirse los consorcistas y allí va cada uno con su problema, con su inquietud y la habilidad del administrador, como también de los que actúen como presidentes y secretarios de la asamblea, está en ir llevándola en procura de que el resultado final de la asamblea contribuya a asegurar una convivencia normal. Bueno, siempre decimos de que un consorcio es realmente el reflejo de la sociedad, porque en un consorcio normalmente se dan distintos tipos de propietarios que componen distintas actividades, ¿no es cierto? Entonces es un conglomerado social también los consorcios, por un lado. Por otro lado, las asambleas, lo que nosotros aquí, el mensaje que estamos constantemente dando, inclusive con Alberto Farías en Relaciones Humanas, las asambleas se lleguen a conclusiones en bien del edificio y que no se pierda tiempo, porque si no se llega a ese camino, la gente se desmoraliza y después no acude, porque una de las cuestiones que uno siempre escucha es que la gente va poco a las asambleas. ¿Para qué voy a ir si al final no se llega a ninguna conclusión? Bueno, precisamente eso es lo que hay que tratar, es decir, de llegar a conclusiones, y conclusiones en las cuales se vea reflejado fundamentalmente la marcha del consorcio en general y no los problemas particulares, que eso hay 365 días del año para solucionarlos con el administrador. Es que es así, exactamente. Sí, porque ir a una asamblea donde se presume que está convocada para resolver los problemas importantes del edificio, a plantear, por ejemplo, de que el perrito del cuarto A molesta con sus ladridos, es perder el tiempo, ¿no es cierto? Sin duda. Eso hay otros ámbitos y otras formas de resolverlo. Sí. O la mancha en el cielo raso, que me falta que me la pinten, no es el ámbito de la asamblea. Tal cual. Ahora, en cuanto a la escasa asistencia, te digo por experiencia, yo tuve oportunidad y tengo el defecto de que esta profesión me pasó a mí. Es decir, yo al lugar donde voy a hacer turismo, indefectiblemente termino contactándome con algún administrador y, si es posible, asisto a asambleas. Uh-huh. Tuve oportunidad de hacerlo en Venezuela, en Estados Unidos, en España, en Italia, Francia. Es muy bueno eso. Sí, sí. Inclusive he dado charlas. Uh-huh. Y la escasa asistencia es una constante. Uh-huh. Inclusive en Nueva York tuve oportunidad de estar en un consorcio que hacían la asamblea en el hall de entrada, y era un edificio importante, debía tener cerca de 200 unidades, y en el hall de entrada se abría 30 personas. Uh-huh. Y se estaba haciendo en el mismo edificio la asamblea, ¿no? Y tengo entendido que iban a tocar temas importantes, pues vino así todo por reflejo. Y la actitud de los participantes es también similar a la nuestra. Es similar. Exacto, sí, sí, sí. Hay una, yo pensaba en estas cuestiones que a veces se producen en las asambleas, que se empieza a como a tirar entre uno y otro los problemas y bueno, y terminan peleando, ¿no? Por lo menos lo que he escuchado con diversas personas que participan de las asambleas. El profesional, el administrador, ¿tiene herramientas como para manejar esas situaciones, independientemente de lo que es administrativo, la herramienta de cómo manejar un grupo, cómo manejar estos conflictos grupales, en general, tiene esas herramientas? Yo pienso que sí, yo pienso que sí, la profesionalidad lo habilita, ¿no es cierto?, y lo capacita para actuar en esos momentos. En un desborde que ocurre en medio de una asamblea, el administrador tiene que poner las cosas en su justo lugar para que la asamblea pueda proseguir dentro de la mayor normalidad. Puede haber un exabrupto. A mí me pasó en una asamblea que un propietario íntimo amigo del que estaba al lado de él terminó pegándole un trompis y que quedamos todos asombrados, ¿no? Pero bueno, ocurrió. Así, un imprevisto, eso supongo que puede ocurrir en cualquier momento, pero lo normal es que... Claro. Sí, lo que tiene que manejar el administrador y con mayor experiencia mejor... es mantener el orden, y para mantener el orden hay que mantener también una serenidad, ¿no es cierto? Fundamental, y esa serenidad transmitirla a los presentes, en donde una asamblea no son disputas personales, no son el solo hecho de decir, bueno, la razón la tengo yo. Muchas veces lo hemos hablado, esto de que uno va con una propuesta a la asamblea, y esa asamblea, esa propuesta, esa moción, se pondrá a votación. Podrá ser aceptada o no. Y si no es aceptada, y bueno, no se tiene que enojar uno, porque uno en un consorcio no puede hacer lo que uno quiere, sino lo que con sus vecinos determinen cuál es el camino a realizar. ¿No? Bueno, volvemos a lo que vos dijiste hace un rato, ¿no es cierto? En la asamblea se supone que está convocada para resolver hechos importantes y no para andar con minucias. Volvemos también a lo que vos dijiste, que es una de las primeras manifestaciones de acción colectiva. Un consorcio de propiedad horizontal, un club de barrio, la sociedad de fomento, esas son las primeras manifestaciones. Bueno, no podemos pretender que esto sea tampoco la excepción, porque esto lo trasladamos al orden provincial o al orden nacional, y ahí están los resultados, ahí los tenemos, lo estamos viendo todos los días, y los diarios gastan páginas en comentar todo este desborde que está ocurriendo. Por suerte la asamblea es más manejable. Manuel, te pedimos un minuto y volvemos con estos temas tan interesantes. Ok. Impulsan las voces del consorcio. Matafuegos Ciudad Feliz, seguridad industrial, ropa de trabajo, calzado. Avenida Juan B. Justo 3084, teléfono fax 482-0554. Bisoni SRL, ascensores y bombas de agua, instalación, modernización, mantenimiento preventivo, service de funcionamiento, garantía y seguridad. 12 de octubre 5628, teléfono 481-9995 o 155-21-1590. Plastificados Mar del Plata, de Juan Carlos Moreno. Arreglos, limpieza y desinfección de tanques. Análisis bacteriológico del agua. Rodríguez Peña 6441. Teléfonos 478-1056 y 154-00-7429. Administración Soli, Buenos Aires 2427, planta baja B. Teléfono 494-3535. Los invitamos a administrar juntos. La Fontaine, café, casa de comidas, pizzería, la esquina de la dulzura, Entre Ríos y Bolívar. Con su aporte, las voces del consorcio tienen espacio. Las voces del consorcio. Re- regresamos a Las Voces del Consorcio. Seguimos con el señor Manuel Lorenzo, administrador profesional. Muy bien. Bueno, Lorenzo, este tema de las asambleas es un tema constante, apasionante, y donde uno lo que trata es de que se vayan limando algunas asperezas e inconvenientes para que la asamblea sea lo más interesante e importante a los intereses de los consorcios. Sí, sí, así a modo de anécdota te comento que de haber presenciado asambleas, por ejemplo, en Mónaco, donde había gente de Noruega, Finlandia, alemanes, italianos, ingleses, y el administrador no hablaba todos los idiomas. Y sin embargo hubo una armonía y una intención de solucionar los problemas que realmente me dejó admirado, ¿no? O los venezolanos, por ejemplo, que no hacen asambleas. Todo se remite a consultas por escrito, respuestas por escrito, y todas las consultas y respuestas son puestas en conocimiento de los propietarios. Y las mayorías son las que se toman las decisiones. Es decir, son facetas distintas. Sí, no obstante, la legislación argentina es una de las más evolucionadas en el mundo, más allá de que siempre sea factible de mejora. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Porque también, vos sabés que la propiedad horizontal tiene dos elementos fundamentales. Uno, el edilicio, ¿no es cierto?, que tiene sus inconvenientes y que están más o menos racionalmente posibles de solucionar siempre que haya los medios económicos, ¿no es cierto? Y el otro es el humano, que como vos decías, no escapa a la situación en general que estamos viviendo, ¿no es cierto? Entonces, esto tal vez es el ámbito un poquito más conflictivo, pero donde evidentemente acá lo que se trata es de poner todos la mejor buena intención para solucionar y arribar a soluciones. Y hablando de eso, esta invitación de la UCRA a administradores, esta relación con otras instituciones para los administradores, ¿qué te parece? ¿Es importante? Yo creo que es imprescindible. Es decir, en este caso la Cámara de Administradores, que es la que nos nuclea, ¿no es cierto? realizar una apertura que nos acerque a las entidades con las cuales tenemos trato cotidiano, como es, por ejemplo, el Colegio de Escribanos, el Colegio de Abogados, en procura de ir buscando soluciones a la relación que nos liga. En el caso, por ejemplo, del Colegio de Abogados, la dilación que hay en las demandas judiciales por cobro de expensas, que se supone que es un título ejecutivo, acá no hay mucha demora en el trámite, y producida la subasta y otorgada la posesión al nuevo comprador, tampoco es lógico que en muchos casos tengamos que esperar hasta 3 años para que se nos entregue el cheque por el crédito que hemos accionado judicialmente. Sí, eso es una barbaridad. Manuel Lorenzo, te agradecemos mucho tu presencia. Mira, vamos a leer una carta que nos llegó por el correo electrónico del programa, de gente que nos escucha, y nos escucha a través del blogspot o de internet, ¿no? Dice, he escuchado en el programa 107 que con la invitación de la señora Huerta sobre la reunión realizada entre la UCRA, Mar del Plata y el Shooter H de esa localidad. Sinceramente no entiendo el sentido de esta reunión. ¿Cuál fue el objeto de la misma? ¿Qué fue lo que se logró? ¿Qué beneficio obtuvo el consorcista? ¿Para qué invitan al representante sindical si no se llega a ningún resultado concreto? Nos saluda cordialmente el señor Gerardo Andino, que es un copropietario, así se define, del barrio del Once, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, nosotros lacónicamente le contestamos que no está mal que la gente hable, que las instituciones mantengan contactos, que se haga un taller como el que nos ocupa, este taller que hizo la UCRA, en el que la gente de la UCRA informaba de los incrementos de sueldos, asignaciones con cifras y gráficos, e invitaron al secretario de Sutter para que explicara los últimos aumentos, acompañado de su asesor legal. Sostuvieron la opinión del gremio y las resoluciones legalmente acordadas. Los propietarios entendieron y aceptaron que el gremio defienda sus intereses. Hasta acá se ha explicado el caso sobre la consulta. Después, bueno, hacíamos algunas otras consideraciones de lo importante que sería que los copropietarios se organicen, es evidente, ¿no es cierto? Y con el objetivo de poder llegar a participar en las convenciones colectivas de trabajo. Hay una llamada al aire. Adelante, la escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buen día. Aprovechando que está el administrador, habla Marcelo. Le quería consultado, por ahí ustedes también, si me podrían pasar cómo se sacan las horas extras del portero, cuál es la fórmula que se utiliza para poder sacar el valor unitario de cada hora. Además quería, por su intermedio, felicitar a la gente de la cooperativa de mantenimiento de edificios de porteros, porque he pedido un presupuesto y realmente me han atendido bárbaro. Y la verdad que los precios que nos han pasado, uno se queda sorprendido lo que pagaría en el caso de un portero fijo y en el caso de contratar a esta cooperativa. La verdad que me han atendido bárbaro, así los quería felicitar ya que son anunciantes de ustedes. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias Marcelo por comunicarse. Acá le voy a dar al señor Lorenzo que conteste con respecto a las horas extras. Bueno, ahí se toman en cuenta todos los componentes que conforman el salario y eso se divide por la cantidad de días, por la cantidad de horas. Ahí sacamos el costo de la hora, ¿no es cierto? Eso sale de planillas que envía el shooter. Sí, claro. Es decir, las planillas que, para que no haya confusión, sí. A ver si piensan que nos basamos en la del shooter, sí, que sí, puede ser distinta. No, el Ministerio de Trabajo es el que homologa las planillas, ¿no es cierto? Esas son las planillas que tomamos en consideración para hacer las liquidaciones. Que además tengo entendido que también la Cámara de Administradores se lo envía a los asociados. Exactamente, y nosotros lo reenviamos a todos los propietarios. Ajá. O sea, perfecto. Que todos los propietarios tienen un detalle de cómo se conforma el salario del encargado. Bueno, me alegro también, Marcelo, de su buena experiencia con la cooperativa de porteros de edificios. Estas son experiencias que suman y que, bueno, uno lo que trata es de que se tengan los mejores efectos para los consorcios. Sobre esto ya vamos a hablar en algún otro programa específicamente. Nuevamente, Manuel Lorenzo, muchas gracias por tu participación. No, gracias por la invitación. Muy bueno, mal, gracias. Estamos llegando al final de las Voces del Consorcio. En realidad ya terminamos. Los dejamos en compañía de las hermanas Capelletti en el programa Antena Económica, donde hablarán de la actualidad sobre la vida de la comunidad italiana. Muchas gracias. Chau. Hasta el sábado.